Buena elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar de un libro que hemos leído en el club de lectura que tenemos en Vacía tu bandeja. Después de estar un año parado, lo hemos vuelto a activar. Por si no sabes de qué va, en él leemos libros de productividad, organización o desarrollo personal. Y participar es muy fácil, ya que solo tienes que entrar en el grupo de Telegram de Vacía tu bandeja y apuntarte a la lectura. En las notas del episodio te dejaré el enlace al mismo. En esta ocasión hemos leído el libro El método Zettelkasten, de Sonke Arends. Se trata de un método para tomar notas de forma eficaz y que luego esto nos ayude a nuestro aprendizaje y en la propia escritura de artículos o libros, o en general contenido. ¿Y qué es lo que encontramos en el libro? Bueno, lo primero que hay que señalar es que este no es un libro práctico, donde te encuentres un método que te diga paso por paso y con ejemplos lo que tienes que hacer para poner en marcha un Zettelkasten y cómo desarrollarlo. Lo que te encuentras en realidad son una serie de ideas para que sepas en qué consiste el Zettelkasten, pero sobre todo para que sepas de su gran utilidad y su gran potencial, en cómo el Zettelkasten puede trabajar para ti. ¿Y cuáles son esas ideas principales que yo destaco del libro? Bueno, pues son 5, principalmente las que yo, por lo menos las que yo he sacado. La primera, la necesidad de una memoria externa. El libro se hincapié en que necesitamos una memoria externa porque nuestra mente tiene limitaciones. Nuestra memoria a corto plazo es pequeña, nuestra atención también nos cuesta mantenerla, no podemos hacer multitarea, en fin. Necesitamos algún tipo de externalización que nos ayude. Una memoria externa donde verter toda la información y poder acudir a ella cuando la necesitamos. Y esto nos ayuda a nuestra memoria a largo plazo. La segunda idea es que hay que escribir al leer. Es decir, la escritura es parte del aprendizaje. Entonces, cuando tú lees, debes leer siempre con un bolígrafo y una libreta para tomar nota. Entender lo que se lee en su contexto y luego poder escribirlo con nuestras propias palabras, siendo esta la mejor manera de comprobar que has entendido lo que has leído. Esto es un ejercicio bastante bueno y normalmente no se suele hacer. Muchas veces uno toma nota copiando literalmente párrafos o frases, sin reflexionar y sin escribirlo con tus propias palabras. La tercera idea es que hay que pensar en las ideas. Las ideas que escribimos, las notas que tomamos, hemos de pensar luego en ellas. Y además pensarlas en otros contextos y conectarlas con otras ideas que tengamos de otros contextos distintos. Porque esto nos lleva a nuevas líneas de pensamiento, a nuevas ideas. Estas conexiones son fundamentales. Por eso el Zettelkasten hace mucho hincapié en conectar estas notas, estas ideas, ¿no? Está diseñado para pensar. Cuanto más rico es tu Zettelkasten, cuantas más notas tenga, más rico es tu pensamiento. Ya que con él creamos una red de referencias a las que luego acudir. La cuarta idea es dialogar con tu Zettelkasten. Está relacionado con la anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, el libro habla de que cuando tú vas a escribir, no elijas un tema mejor de antemano, sino que mires lo que ya tienes ahí dentro, que investigues, que dialogues con todas tus notas. Y los temas afloran por sí solos. Tienes un montón de cosas escritas, de muchos temas, y las tienes enlazadas unas con otras, entonces tienes incluso esta línea de pensamiento ya creada. Y eso cuando tú miras, ¿no?, y profundizas en tus notas, pues lo vas viendo, ¿no? Te van saliendo. Y la quinta idea es que necesitas un flujo de trabajo, ¿vale? Es importante tener un buen flujo de trabajo, que nos dé una experiencia positiva, que disfrutamos con las cosas que estamos haciendo y que nos motive para hacer la siguiente tarea, y que nos mantenga motivados. Y eso es importante, porque un mal flujo de trabajo justamente hace lo contrario, que al final termines dejándolo, que procrastines, que no quieras seguir con la siguiente tarea que tienes. Así que es importante que tengamos un flujo de trabajo y que este sea además positivo. Estas son las 5 ideas que yo saco, con las que yo me quedo y que en el fondo un poco sí que están definiendo el Settlecasting, ¿vale? Ahora cuando te explique en qué consiste y cómo es el método en sí, verás que realmente esto es el método. Entonces vamos a ver lo que es un Settlecasting. Este vendría a ser como un contenedor de notas, como un archivador con cajón donde vas guardando todas las notas. Pero no es solamente un lugar físico donde guardar las notas. Lo importante es la forma en que lo hacemos. Y tener en cuenta que esto es algo vivo y que se sigue alimentando con el tiempo. Al final no deja de ser un método de gestión del conocimiento. Lo popularizó Niklas Luhmann, el cual llegó a tener aproximadamente unas 90.000 notas y escribir más de 70 libros y 400 artículos. Y todo ello, según él mismo decía, gracias a su Settlecasting. El método consiste en tomar distintos tipos de notas, identificarlas con un código y relacionarlas entre sí. Esto es un poco una síntesis. Los tipos de notas son tres. Tenemos lo que serían las notas bibliográficas. Son notas tomadas en su propio contexto, pero hemos de escribirlas con nuestras propias palabras. Notas que tomamos pues, de lo que leemos, artículos, libros, de lo que escuchamos, radio, podcast, clases, charlas, de lo que ves, documentales, películas, o incluso de las conversaciones que tenemos. Estas notas no solamente las escribimos con nuestras propias palabras, sino que además apuntamos la referencia bibliográfica para más adelante poder acudir a ellas. Luego tenemos lo que serían notas temporales. Son pues, las notas de nuestras ideas, de las cosas que nos pasan por la cabeza, cosas que se nos ocurren y que apuntamos muchas veces en cualquier sitio que encontramos para que no se nos vaya de la cabeza. Esto es lo que llamamos las notas temporales. Y luego tenemos las notas permanentes. Las notas permanentes son las que realmente agregamos a nuestro Settlecasting. Y estas provienen de las dos anteriores, de las notas bibliográficas y de las notas temporales. ¿Y de qué manera creamos estas notas permanentes? Hemos de pensar sobre esas ideas o conceptos que hemos anotado, pero pensarlas en otros contextos. De tal manera que escribamos otra vez con nuestras propias palabras la idea esencial. Y al mismo tiempo que pensamos sobre esas ideas, hemos de conectarlas con las que ya tenemos en nuestro Settlecasting. Hemos de hacernos preguntas, ver qué relaciones pueden tener unas con las otras, que nos lleven a nuevas ideas o a nuevas líneas de pensamiento. De estas conexiones ya hablamos más adelante, como las hacía Luhmann. A todas estas notas, además, hay que añadirles un código de numeración para que tenerlas bien identificadas. El Settlecasting de Luhmann era físico y tenía su propio código con números y letras. Y si se quiere, se puede seguir tal cual. Pero hoy en día, con las opciones digitales que hay, pues igual tienes que valorar si realmente lo quieres hacer así o no, porque igual no te hace falta. En una aplicación puedes tener búsquedas y no necesitar pues, una codificación tan específica. Y bueno, en realidad, te hablaba de que era un contenedor, pero realmente se crean dos contenedores, el de las notas permanentes y de todas maneras también creas uno de las notas bibliográficas. ¿Vale? Para poder tenerlas allí y consultarlas, como son notas que puedes necesitar más adelante, si es que vas a escribir algún artículo o un libro, bueno, pues también las tenemos todas metidas en un mismo archivador. Luego otra cosa que nos va a hacer falta, lo que se conoce como un índice. ¿Vale? A medida que aumentamos el número de notas en nuestro Settlecasting, encontrar notas se va volviendo más complicado. Al principio no, pero cuando ya empiezas a tener un número ya considerable, puede ser un poco caótico. Entonces, de ahí la importancia de tener un índice, ¿no?, que te pueda ayudar pues, a encontrar todo ese contenido, ¿no? Ahí hemos de apuntar pues, lo que llamaríamos las notas de lanzamiento, a poder encontrar las siguientes o poder seguir un tema concreto. Es decir, son notas estratégicas que nos ayudan a adentrarnos en todo el conocimiento que tenemos ahí metido. De tal manera que del índice puedas llegar a todas estas notas directas o indirectamente. Y aquí un poco llego a lo que serían las conexiones, porque dentro de las conexiones que usaba Luhmann, que eran cuatro tipos de conexiones de referencias cruzadas para relacionar las notas, una de ellas eran las notas de visión general, que precisamente son las notas que se suelen apuntar en el índice. Suelen ser notas a lo mejor de un tema determinado, que tú ya tienes bastante desarrollado. Entonces lo que incluyen estas notas son una recopilación de enlaces con algunas indicaciones de lo que contienen esos enlaces. Y de esta manera le puedes dar una estructura o una línea de pensamiento a ese tema. Entonces, al apuntarlo en el índice es como el hilo de donde tirar un poco. No son inmutables estas notas, todo lo contrario. El tiempo puede hacer que cambie la estructura o la forma de pensar o cualquier cosa que la puedas llegar a, incluso hasta sustituir por otra forma de organizarla. Luego también tenía él las notas de visión general, pero de un grupo local. Son muy parecidas a las anteriores, también son un conjunto de enlaces, pero en esta ocasión son de notas y temas que se cuentan cerca en una misma parte del Settlecast. Es como para estructurar un poco qué es lo que tienes en cada parte del Settlecast, ¿no? Y de esa manera pues puedas llegar mejor a la información. Luego también tenía las notas precedente y siguiente. Aquí lo que nos está diciendo simplemente es qué nota es la anterior o qué nota es la que viene después. Esto es algo parecido a lo que usamos cuando tenemos una colección en el bujo, ¿no? Para no perderte, ¿no?, y saber a dónde tienes que ir la siguiente página, ¿no? Pues un poco, esto, como lo llevaba en papel, pues tiene bastante más sentido. Y luego están los enlaces simples, que son la nota de nota a nota. Son las conexiones que conectan dos notas entre sí, independientemente del contexto y el lugar en el que esté dentro de nuestro Settlecast. Pero es algo que no, es una conexión que nosotros hemos encontrado y que para nosotros es importante y nos puede llevar luego a otra idea y a conectarlo con otras notas. Bueno, y esto es el método en sí. Los tres tipos de notas, tener en cuenta que en algún momento vas a necesitar tener índices y los diferentes tipos de conexiones que, si lo haces digital, pues igual no necesitas pues ni las notas de visión general de un grupo local ni tampoco las de precedente y siguiente, porque con simplemente tener los enlaces simples y las notas de visión general te vale. Eso cada uno pues decidirá lo que le conviene mejor. Y bueno, yo creo que es un método que para tomar notas es muy interesante y que a mí personalmente me aporta muchísimo, hasta el punto que he empezado a mi propio Settlecast. Pero el cómo lo estoy desarrollando ya te lo cuento en el siguiente episodio, para no alargarme más de la cuenta aquí. Y espero que te haya gustado el episodio de hoy y que te animes a apuntarte en la siguiente lectura que vamos a comenzar ahora. Estamos definiendo el libro exactamente que vamos a leer y nada, hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.